Esta tristeza que tengo se llama pena de amor, me la dio una santiagueña dulce como el mistol. Morena como la tierra donde asusta el brujerío, agüita mansa que corre, palomita del río. Ellas de sauce bajada lleva en su trenza una flor y en sus ojos el gualicho que enreda el corazón. Esta tristeza que tengo se llama pena de amor, me la dio una santiagueña dulce como el mistol. Allá va la... En el remanso del vino, con mi poncho se tapó, reventaba el cueterío y en mi pecho lloró. Bailando toda la noche, me enloquecí con su amor, cuando a su boca melera mi boca la besó. Hombre de plata mayor, quien haiga con mi pobreza y darme tanto dolor. Esta tristeza que tengo se llama pena de amor, me la dio una santiagueña.